cola, ya está joven, está joven la cola. Ya pintó el calor y todos los pibitos estamos bailando este nuevo pasito que traigo y te baila haciendo hace, hace, hace, hace, hace. Bomba, la mujer lo mueve, mueve sin parar. Yo te invito a bailar en mi ritmo bomba. La mujer lo mueve, mueve sin parar. Bum bum ban, pa'lante y pa' atrás. Con el bum bum ban, pa'lante y pa' atrás. Con pa'lante y pa' atrás. En la dupla, guacho. Hoy te baila haciendo hace, hace, hace, hace, hace. Yo te invito a bailar en mi ritmo bomba. Las mujeres lo mueven, mueven sin parar. Yo te invito a bailar en mi ritmo bomba. Las mujeres lo mueven, mueven sin parar. Bum, bum, bam, pa'lante y pa'